Hay unas gotas rescate que se usan en momentos importantes. ¿Qué ha dicho? A ver, vamos donde la gente. Dice Jimmy, fingir que a uno le gusta cierto tipo de comida, creo que eso es lo más fuerte que no, yo no soy capaz. No, amigo, no, tampoco. Pues. Además, porque hay cosas que a simple vista no se ven tan agradables, no, pero que a otros les gusta mucho. Qué bueno, cómo ahora, me alegra que él tenga esa capacidad. Yo no puedo. A mí me sirven. No, ahora, entiendo un plato de langosta y digo no, gracias. Pero se ve rico. Se ve rico, pero no. Tu suegra te invita desde lo profundo de su corazón, hizo el almuercito, duró toda la mañana haciendo la comida, feliz, te la sirve. Sí, claro. Tú pruebas, sí, haces, qué rico. Ay, me llené ya, pero lástima. No, pero yo tengo... Pero uno no le dice como, ay, qué es, esto no me gusta, uy, uno queda ahí muy mal. Yo tengo la buena fortuna. De que de que mi suegra cocina muy bueno. Bendito. Entonces, y de que mi señora madre también, aunque ella no es que le guste mucho cocinar, pero cuando cocina muy bueno. Entonces, afortunadamente gozo, pero te digo, si no, le diría, lo siento, pero no me lo voy a comer. Yo no soy capaz. Yo una vez tuve que decir eso. Porque me pusieron un pez como con unos bigotes y se tenía que chupar el pez. No se comía así como, no, había que chuparse, succionarlo así. Cállate. Y yo salí corriendo y yo, ay no, en el baño, ¿qué hago? Le dijiste a la persona, terminamos. Hasta luego. Hasta que salí con todo mi valor y dije, ay no, yo soy mala para la comida de mar. Entonces me hicieron unos nuggets. Porque, bueno, sí. Pero está bien porque hubo opción. Es que ese es el problema. Cuando exista comida difícil, pregunten antes. Sí. O si usted es la pareja, dígale, mi amor, nos quieren invitar a comer, quieren hacer nicuro sudado. Así, bagre. Con el cuero, te lo tienes que comer. ¿Ustedes? O prefieres carne asada. Entonces, me hacen el favor. Prefieres quedarte en la casa. Y uno se queda en la casa y pide hamburguesa. Sigamos con lo de gente, Carolina, por favor, ustedes. Carolina dice, sí, tuve que hacerlo dos veces. Cuando tuve novio pretendí que me gustaba el fútbol. La otra, cuando vivía mi roommate, de decir que me gustaba ver comerciales raros. ¿Por qué? Tentada. No, amiga, no. Ay, no, no. Ay, la vida es tan corta para fingir. Uy, ese me da mucha risa. Un día fingí ser evangélico, siendo católico, para caerle a una chica que me gustaba. Hasta fuimos a cultos y eventos. ¡No! Ay, uno ha llegado a lugares. Uno ha tenido. La. Y uno se abraza con el otro y uno no quiere estar acá. No. Uy, no. Bueno, acá dicen que tuvo que fingir que le gustaba la changua. ¿Tú por qué te metes? Tú podías no leerlo. Felipe, ¿por qué me haces meterme en problemas? Camila. Mira, es que yo... Hace uno un análisis antes. Porque Felipe, mira, son los oyentes. Te filtra la información. La audiencia es la audiencia, claro. Martín dice, la guaracha. Uy, sí, ahí está. No, padre. Dijo que sí. Que le gustaba DJ Davey. ¿Qué puede salir bien de una persona que salga? Dijo, me cuadré con una nena toda ñera. Descansa la defensa. Ya, Martín. Continuemos, ya lo gracias. Viste todo, Martín. Ya entregó este programa. Arriba estamos ya. Arriba la audiencia. Oye, decía hablar con la verdad. No hagas eso. No le abras esa. Le dan ganas de no ponerse gafas. No te ciclismo. Dan ganas de nada. De ciclismo. Subiendo en páramo. Uy, no. ¿Te acuerdas de esto en pandemia? Sí, no, claro. Qué raro. Lo sufrí. Yo sufro mucho la guaracha. La sufro. Me parece lo peor que hay, pero por gusto. Pero creo que ya se está extinguiendo la guaracha. ¿Sí? Afortunadamente. Agradezco a quienes se encargan de eso. Yo prefiero toda la vida velecito y eso. Y, sí, lo siento. Los privaditos. Uy, esos privaditos como son de peligrosos. No, es que esto no puede sacar. Esto no saca nada. Reyes bueno. De los privaditos. Uy, no. Dime algo bueno que haya pasado. No, todo malo. Además hacían privaditos. Algo legal. O sea, además eran como privaditos en un motel. ¿Qué? No. Eso era la guaracha. Uy, no, qué peligro. Privaditos en un motel. No, no, no. Gracias a Dios, ese parchecito me lo pierdo. Pero sin falta. No hagas eso, Alejandro. me duele el estómago. DJ Davy. No. Que era de Malabar, en Manizales, el barrio Malabar. Esa fue donde estuvo Jennifer López. Hizo una, ¿cierto? Una versión. No, estaban muy bravos los DJs. Claro, pues imagínate, con toda razón. Sí, sobre pero todo, hicieron mucha Guetta plata. Estaba bravísimo. Ah, bueno, eso sí, no me hicieron importa. Mucha plata. ¿Cómo era también posible que ¿qué hiciera tal con DJ él? Davy. Bueno, ahí sí me voy con Davy. Guetta, ¿con qué derecho? No, Guetta es chévere. Guetta a mí me gusta, pero yo no, a mí no me gusta nada de la guaracha. No, gracias. No. Viste, nos encontramos en la diferencia. ¿Ves? Llegamos a la mitad. Hay uno que se llama DJ Davy, Felipe. Yo estoy tratando de buscar a DJ Davy y no lo encuentro. Este que ¿cómo era que llamaba? Que Baila conmigo, ¿era que se llamaba? Sí. ¿La de Jennifer López? Sí, que y la puso. Y estuvo también Fumarato y había. Fumarato Ferroso era ese. Y el dato Fumare. Eso salía y Corneto. En los buses, Corneto, en los buses, sí. Ejecutivos tenían esos calzoncillos encima de las sillas, sí. Que era Vietato Fumare. Es mira, artista de guaracha. Es gratis para activarla y SIM en su reloj. Visita un punto de venta Claro o llama al numeral 400. No te lo pierdas. Bueno, ¿qué más ha pasado? Trump, su familia ha sacado, pero esto celular. Es muy divertido, sacó su propia operadora, Trump Mobile. No. Y tiene su propio modelo que es fabricado en Estados Unidos. Made in the USA, $499 va a costar. T1 Phone se llama, se está promocionando por su red social, $47.45 al mes cuesta el plan. Por si les interesa, este ofrece llamadas, mensajes, datos ilimitados, servicios adicionales como asistencia en carretera y telemedicina 24/7. ¿Telemedicina? La operadora funciona bajo la red de T-Mobile, que es el único que va a estar ahí. El celular está disponible pronto, todavía no, por $499. Increíble, ¿no? Es de color dorado, su logo patriótico, anunciándose claro. Como un producto diseñado y fabricado en Estados Unidos. Claro, en los Estados Unidos, claro. No revelan especificaciones, ni qué procesador, nada de esto. Lo único no. Es que tiene una pantalla OLED 6.78. Ese que no ha hecho, ¿no? Ese ha vendido carne. Todo. ¿Te acuerdas cuando sí. Vendía bistecs? Sí, sí, sí. Los steaks. Sí, Trump steaks. Y ahora esto. Ahora también, eso también es un poco como, miren, Apple, se pueden hacer celulares en Estados Unidos. Eso es precisamente lo que es. Exactamente. Y me puedes besar Elon Musk, así. Eso acaba de pasar con él. Ahora, ¿quién lo va a comprar? Bueno, seguro sí hay gente. Claro, caerán incautos. Claro. Caerán ahí. Ay, no lo hagan. Pero bueno. Bueno, mira. Está haciendo algo, vamos a ver cómo. El Trump momento. Phone. Sí, T1. Es bueno. El T1 Phone. El T1 Phone. Noticia hoy. Uy, oye, pero pregúntame antes. Cyndi Lauper. Esto se llama Time After Time. Hoy hacemos live en YouTube con Uribe DJ, la X más música. Cyndi Lauper con Time After Time en las mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, vamos a hablar de nuestro mundialito de esta semana que ya. Es de los... ¿Es de esta semana o de este mes? Es el mes. Es el mes, entonces estamos ya. Hablando de la mejor serie de acción de los 80 de todos los tiempos. Ya se acabó la primera ronda, de ahí ya salieron los que siguen. Sí, porque pues imposible que no. Sí, claro. Ayer se estaban enfrentando Los Magníficos contra el Auto Fantástico. Ok, y ganaron Los Magníficos. Alejandro, sí, y lejos. Yo pensé que el Auto Fantástico iba a tener no, más. No, es que no, es muy complicado. Pero Kit, uno siempre quiso tener un carro como Kit, ¿no? Sí, no, y evidentemente pues uno quisiera tener el carro, pero yo quería tener más la van de George Peppard. Murdoch. A mí me encantaba. Como Hannibal Smith. ¿Quién era el guapo? ¿Cómo era que se llamaba? Faz, The Face. Uf, lindo. The Face. Él era guapo. Mira, entonces, va ganando Los Magníficos y hoy tenemos un nuevo enfrentamiento. Este va a estar duro porque es Magnum contra MacGyver. Ok. ¿Duro? Duro. Está difícil. Duro, duro. Duro porque pues los dos eran chéveres, aunque mi voto, debo decirlo, MacGyver, porque MacGyver me era más familiar. Magnum era como más sexy y uno era chiquito. Ok, y uno entonces, no entendía nada, ok. Eso a uno le daba pena cuando se daban besos. Y uno movía la carita para otro lado, como para la pared, porque justo se daban besos con la familia, uno ahí, no hay, no. Ay, sigue incómodo. Y uno así fingiendo mirar para otro lado. Literal. O uno tosía. Voy al baño, voy al baño. Bueno, ahí está el mundialito de hoy. MacGyver. MacGyver, ¿cierto? Sí, contra Magnum. MacGyver contra Magnum. Vote en nuestras historias, @xmasmusica en Instagram. Bueno, vamos a hablar de WhatsApp. Le van a meter publicidad. Sí. Después de 15 años. Esto lo anunciaron en el Festival de Cannes. Sí. Imagínate. Entonces, no va a ser en los chats individuales, tampoco en los chats grupales. Los anuncios estarán presentes en algunas secciones específicas de la aplicación. De hecho, han revelado que el objetivo de mostrar anuncios en la aplicación es permitir a los más de 1.500 millones de personas que utilizan la plataforma diariamente encontrar más canales y empresas en WhatsApp. O sea, la publicidad va a ser de empresas que tengan sus cuentas vinculadas a WhatsApp. O sea, no es de la nada que salió un anuncio de pastillitas para el dolor de la espalda. No, son empresas que se hacen parte y utilizan la plataforma para sus negocios. Es por eso que los anuncios se mostrarán únicamente en la pestaña Novedades. Por tanto, los usuarios no verán banners o cualquier otro tipo de publicidad, ni siquiera en la página principal de la pestaña de chats y mucho menos en conversaciones. Bueno. Esa era la única aplicación que le faltaba a Meta por meter publicidad. Por monetizar, digamos, por publicidad. Y ya no, ya todas sus aplicaciones monetizan con publicidad. Que está bien, yo digo que se ofrecen eso para el que utiliza. La empresa paga. Si eres empresa, pagas. ¿Qué? ¿O sigue siendo gratuito WhatsApp? El WhatsApp empresarial. No sé. ¿Para qué se paga? No sé cómo funciona. Mira. No tengo ni idea cómo funciona el WhatsApp empresarial. Bueno, pues he visto que hay cuentas personales que dicen empresa. Que dicen cuenta de empresa. Es como, ok. Qué raro, pero pues bueno. Ahí está, entonces. Faltaba por. Bueno. WhatsApp. Está, entonces, WhatsApp. Pronto habrá cuñitas. También, ay, venga, yo te la grabo. Te la produzco. Dayana Rodríguez. Aquí en la X más música. Eso es. Seven Days de Craig David, varias noticias de farándula rápida. Aquí en Mañanas de la X, una de ellas, el primer actor en conocer al Papa León XIV, quien es pariente lejano de Madonna, según publicó el New York Times la semana pasada, y de Angelina Jolie, es Al Pacino. Ah, sí, él se lo merece. Él quería estar ahí. Ayer me envió una chica por mensaje directo. ¿Perdón? Un mensaje, sí. Ya. No, nos detenemos acá un momento. Así, es que ok. Un momento. Así. ¿Es el like por qué? No, no, me envió un mensaje directo de un Twitter. Sí. Me mandó un tweet diciendo, mira esto, decía, el Papa León XIV está emparentado con Madonna. Ah, te mandó la noticia. Sí, entonces le dije, lo dijimos la semana pasada en Mañanas X. Me gusta. Y me dijo, qué desconectada estoy, me dijo algo así. ¿Y tú le dijiste sí? Sí, revísate. Claro. No me vuelvas a escribir hasta que te conectes con la realidad. No, le dije, lo que le dije fue, no, la verdad no es desconexión, es que ustedes ya no consumen como nosotros el contenido si no se los dan masticadito. Es verdad. Sí. Entonces me contestó y es que gracias por decirme pendeja. Y tú con mucho gusto vuelve para más consejos. Pero no, esa no era la idea. Yo no quería insultarla. Lo que le dije fue es, la verdad es que así se está transformando la información y la lectura. Es decir, nosotros leímos un texto de 10, 12 minutos, ¿no? Está súper estructurado, está investigado, el árbol genealógico. Y ustedes llegan a esa, Madonna y el Papa son parientes. Exactamente. Ya. Porque así, y eso es lo que está consumiéndose. Lo que eso está muy claro en redes sociales. En redes sociales uno hace un video, ni el berraco, con una cantidad de contenido, de noticias, de fuentes verdaderas, y la gente lo pasa. Pero si usted coge esa misma información, la mastica y le hace tres chistes al inicio, ya la gente dice, excelente. Es cierto. Es una realidad. Es real. El contenido es fuerte y grueso, la gente no lo ve. No lo consume, ¿no? No le interesa. Pues Al Pacino se ha convertido en el primer actor en conocer al Papa León XIV. Sí. Qué viejo está Al Pacino. Está grande. No entiendo. Ahora, mucho, entiendo que sea Al Pacino y que por mucho. Esa razón no se peine, pero yo me peinaría. Es que él intenta, pero su pelito siempre ha sido rebelde. Acuérdate que a él le tocaba con gel. Es como Tim Burton, que nacieron despelucados y no hay nada que hacer. Me vi insomnia de Al Pacino antier. My God, he's old. 85 años, Alejo. Ay, sí. Nació en el 40, ya lo vi. Sí, let him sí, be. Es como un... Como viejito loco. Sí, es como loquito. Pero, ¿sabes de estos científicos? Sí. Está pero bien. Uno, yo no sé por qué lo quiere tanto, ¿no? Como porque que uno es lo un ve gran tierno. Actor. Uno dice, ay, tan hermoso Al Pacino. Hay más noticias de farándula en Mañanas X. Sí, con Cami seguimos cada paso de Justin Bieber. El Bieber está. No, hombre, otra vez. Pasándola mal en redes sociales o simplemente. Y creo que está muy conectado al teléfono. Eso es lo que está pasando. Sí, y está agotado. Este fin de semana también fue noticia porque se enfrentó a unos paparazzis que con toda razón diciendo, ey, ya no más, por favor, se lo suplico, en ustedes no hay amor, no más. Y estuvo otra vez en sus redes sociales diciendo que estaba roto, dice arreglarse a sí mismo, si yo pudiera arreglarme a mí mismo ya lo habría hecho. Sí. Y sí, habla también de su fe. Jesús es la única persona que me mantiene queriendo hacer mi vida sobre los demás. Honestamente, últimamente estoy agotado de pensar en mí mismo, entonces también se muestra vulnerable, que está roto. Son varias publicaciones que lo ponen otra vez como, no la está pasando muy bien. También este fin de semana que fue el Día del Padre, él creo que le afectó mucho, entonces empezó a subir una cantidad de fotos exageradas, o sea, un posteo tras otro, donde inicia diciendo como, I'm a dad that's not to be fucked with. Ah, sí, lo vi. Y desde ahí manda una cantidad de fotos, él haciendo como el dedito del centro, donde mostraba un poquito de su hijo, luego de su esposa, pero él como con rabia. Y de ahí ya dice que está roto, que tiene problemas de rabia, que lo dejen en paz, que no le pregunten cómo está, que no le pregunten nada, que él está tratando de sanar y que por favor no le pregunten más, que está harto. Ya estuvo bueno. Seguro la otra semana tendremos más noticias de él. Ay, está raro porque también empezó otra vez a subir fotos como extrañas, de joints y de cosas otras. Bueno, y hay noticias de Tropicoqueta. De Tropicoqueta. Ay, qué dicha, estaba esperando este momento desde la semana pasada. Carolina, que habíamos dejado de hablar de sí. eso. Pero es que, oigan, no. Ayer salió como un teaser, puede ser como ¿adelantos? Un adelanto o de parte de la campaña de Tropicoqueta para el lanzamiento de este álbum, donde hacen como una telenovela mexicana, ¿no? Ah, bueno, bien, ya, ese formato, para. Que fue muy divertido, tengo que decir, yo ayer lo vi, fue muy divertido. Además, ella, Karol G, la tiene muy clara, porque en este mini capítulo de telenovela mexicana aparece Anaí. Sí. Haciendo la misma pelea. ¿Ella es de Rebelde? Sí. Okay. Como ella hace esa referencia a la misma pelea que ella tuvo, que fue muy icónica en RBD, okay, junto ya, a Karol G. También aparece Ninel Conde, que también estuvo en RBD. Figuras importantes. Será un embrumo. Y sigue siendo. Gigante. patas gigantes. También, también tuvo apariciones especiales de las villanas más importantes de las telenovelas mexicanas, como Itatic. Como... Itati es la de Maldita Lisiada. ¡Maldita Lisiada! También se ve eso. Se ve. Y es la que sale corriendo, que le hicieron el meme a Vicky Dávila, que se sale corriendo llorando y se mete al carro y se ríe. Y se ríe. Exacto. Hay muchos memes. Momentos de esos que hacen referencias a esos momentos icónicos de sí. La televisión mexicana. También estuvo Gabriela Spanik, que es otra villana súper famosa. Sí. Y Buena gente estuvo ahí. Sí, y a Cela Robinson también. La verdad, estuvo muy divertido. Tiene que ser, ahora estuvo entiendo. Muy divertido, y esto pues hace como la introducción a lo que se puede esperar con Trópico Queta. Bueno, está bien. La gente lo amó, o sea... Sí, está bien. La gente de la que se rodeó, fantástico. Sí, muy bien pensado. Ahí muy está entonces, Carolina. I was supposed to